Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos acá en el centro de Santa Rosa en este momento, en el Parque Rivet, esquina Rivadavia, Rivet, perdón, Mansilla, Rivadavia, en el Parque Rivet. Este es el lugar del centro de transbordo que tiene el ENTE, que es el Ente Municipal de Transporte Urbano. Y nos vinimos hasta este lugar para hablar un ratito con Alfredo Carrascal, que es el gerente del ENTE, porque se conoció en los últimos días que la Municipalidad de Santa Rosa comenzó a colocar cámaras en los colectivos, por lo menos en algunos de los colectivos que funcionan en la ciudad de Santa Rosa. Lo que sabemos es que están estas cámaras colocadas en 4 unidades, entre ellos es la línea número 1, que tenemos en este momento, está arribando acá al centro de transbordo sobre la calle Rivadavia, pero también estaban puestos en otros 3 colectivos más. Tengo entendido que en la línea 2 y también en algunas de las líneas 7 y 8. Las líneas 7 y 8 son las que recorren todo el sureste de la ciudad de Santa Rosa, y la línea 2 es la que recorre toda la ciudad y llega hasta el barrio Obreros de la Construcción, bien al norte de la ciudad de Santa Rosa. Esta nueva decisión que tomó el municipio tiene que ver con la cuestión de la seguridad de los pasajeros y también del conductor, y lo están tratando de implementar en todas las líneas de colectivos. Lo que pasa es que por ahora la prueba piloto es solamente en 4 colectivos. Mientras nosotros hablábamos en este momento, Alfredo Carrascal estaba terminando de hablar con uno de los conductores, que es de la línea 1, que acaba de arribar acá al centro de transbordo, y en este momento sale a hacer su recorrido. Vamos a hablar unos minutos con Alfredo, que ahora sí está disponible para nosotros. Bueno, comentábamos un poco, Alfredo, toda esta situación que tiene que ver con la colocación de cámaras, y contanos desde la municipalidad por qué tomaron esta decisión y cuál es la idea fundamental. Básicamente es tener una herramienta como para verificar situaciones que a veces son complejas de dilucidar, dada la gente que viaja, que es usuaria habitual del transporte, disuadir de que no haya escenas de violencia, porque digo, cuando uno sabe que hay una filmación, bueno, hay situaciones que se van a mejorar. A su vez, para los mismos choferes, recién me decía un chofer que para ellos también es tranquilidad, porque hay horarios del día, sobre todo ya llegando la noche, que a veces se pone complicado el transporte público, y para ellos es una tranquilidad saber que puede haber alguien que en algún momento puede registrar una observación. Yo le aclaraba que no es que hay alguien que esté mirando las cámaras las 24 horas del día, sino que es un registro que queda para si hay un evento, uno puede ir a ver en ese horario, ese día, qué es lo que sucedió realmente. Hay una cámara que está enfocando para dentro del pasaje y otra que enfoca el tráfico, que también es un tema. A veces hemos tenido algunas cuestiones que dilucidar pidiendo cámaras de comercio, en las cámaras que filman afuera en los comercios, y esto aporta un elemento más para tranquilidad y volver previsible el servicio. Bien, recién leíamos un poco el comunicado que me han mandado de la municipalidad y aclaraban que estas cámaras no enfocan a los pasajeros, que no habría un inconveniente respecto a eso, digo, porque también intimida que haya una cámara que esté enfocando todo el tiempo a los pasajeros. Sí, en realidad es una cámara abierta, panorámica, que enfoca todo el pasaje, no hay una observación particular, y lo vuelvo a repetir a esto, no es una cuestión que está alguien vigilando permanentemente, lo que se registra, sí, se van a ir grabando las imágenes, y en el momento que sucede algo, uno puede recurrir a esas cámaras como las que hay en los comercios, ¿cierto? No es que haya alguien que esté permanentemente vigilando lo que pasa o lo que no pasa. Esto por un lado. Y por otro lado, se suma a que hace una semana, 10 días, 15, que hemos incorporado 3 nuevos inspectores al servicio con dispositivos móviles para hacer un control también del servicio. Es decir, hacer un control de la tarjeta SUBE, que cada uno, cada usuario tenga su correspondiente bonificación y haga uso del subsidio de manera responsable, que cada uno viaje con la tarjeta que le corresponde, y también hacer un control de las frecuencias, de los horarios, de las puntualidades, de la forma de conducir, también del estado de las unidades, si están limpias, si no, si las calles necesitan reparaciones, si hay corte de calles. Esto también lo vamos a poder registrar y tener una organización más rápida y en menor tiempo poder tomar decisiones respecto a situaciones que haya que resolver en el servicio. Así que bueno, es una inversión importante y tiene que ver con una decisión que apunta a dar seguridad y al desarrollo de un servicio que es fundamental para una ciudad moderna como Santa Rosa. Bien, ¿estas cámaras están colocadas en cuáles colectivos, por ahora? En este momento hay cuatro colectivos que ya tienen cámara de seguridad, del 301 al 304. ¿En esas líneas cuáles son? Para, por lo menos para si alguien está Bueno, escuchando. habitualmente el 301 está en la línea 1, el Bien. 302 en la línea 2. Lo que pasa es que ahora estamos de vacaciones y algunos coches han ido rotando, Bien. pero ustedes se van a encontrar, y el usuario lo sabe, que habitualmente de la línea 1 a la línea 8 tienen todos un coche cero. Bueno, del 301 al 304 ya por estos días tienen las cámaras y en estos días vamos a seguir colocando más. Bien, te pregunto por la cuestión de la frecuencia para los chicos que van al colegio. ¿Se han escuchado, se han visto algunas situaciones que tienen que ver con que los micros van muy llenos en diferentes horarios, sobre todo en horarios pico, y que en algunos casos esos colectivos tienen que pasar de largo y no pueden alzar a los pibes que están esperando, tienen que esperar una nueva unidad? ¿Esa situación se puede llegar a corregir en el año, sobre todo porque ahora estamos en vacaciones, pero dentro de una semana vuelven las clases normalmente? Sí, lo que hemos estado haciendo desde el principio de año es verificando que las modificaciones, que hubo modificaciones importantes en los recorridos, dieran respuesta a la demanda, a la demanda que se disparaba con mayor cantidad de usuarios, sobre todo en el sector estudiantil. Para eso fue que la línea 7 se cortó en el Parque Olivier, ya no, la línea 7 no llega más al hospital, y la línea 8, que hacía un recorrido muy extenso por el Tiro Federal, se recortó esa parte del servicio y se sumaron unidades, es decir, la línea 1, que tenía dos o tres unidades, hoy tiene permanentemente cuatro. Lo mismo la línea 2, lo mismo la línea 3, lo mismo la línea 4. La línea 7 tenía ya cuatro servicios, pero eran servicios que llegaban hasta el hospital. Hoy esos cuatro servicios están del centro a los barrios y de los barrios al centro. La línea 8, que era un solo servicio, hoy tiene dos. Entonces, en la primera mitad del año hemos hecho un barrido de los servicios y podemos decir que si bien en horario escolar las unidades vienen llenas, ya no están dejando pibes en las paradas. Y eso lo hemos verificado a pedido expreso del intendente, que nos pidió que nos ocupáramos personalmente de esta situación. El estrés mayor lo vivimos en marzo, cuando empezó el periodo escolar, y durante un mes y medio estuvimos haciendo un control. Y esa es la situación que hoy estábamos viviendo. Esto no significa que se haya resuelto, porque el servicio del transporte público es muy dinámico y hay veces que el buen servicio despierta una mayor demanda. Entonces vos creías que habías resuelto el problema y ya no hay reclamos porque la gente no queda en las paradas, entonces más gente se anima a viajar. Al mes siguiente se te vuelve a presentar el problema. Pero, y esto lo hemos charlando con Luciano, en la medida que haya mayor demanda del transporte público, no tiene que ser una mala noticia. Tiene que alentarnos a mejorar, a poner más unidades, porque si en la ciudad logramos que más gente viaje en el transporte público, la ciudad también se va a volver mucho más convivible. Porque es una ciudad que tiene calles angostas y que el automotor particular es un problema. ¿Están pensando en nuevas unidades? Digo, incorporaron muchas unidades nuevas, pero hay algunas que quedaron viejas. ¿La municipalidad puede afrontar eso o no en este momento económico, sobre Mira, todo? es una inquietud permanente, es una inquietud permanente, continuamente estamos planteando y viendo alternativas, se está evaluando ahora vender las unidades de piso bajo y ver si podemos ir renovando, pero bueno, todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso, porque bueno, hay que hacer licitaciones, hay que hacer pedidos de precios. Y tener los recursos sobre todo. Y estamos en un momento donde los recursos no podemos desconocer la situación general. La política que había de compromiso del gobierno nacional con el servicio federal del transporte urbano de pasajeros se abandonó. Los municipios han quedado abandonados a la buena de Dios. Y en Santa Rosa, esto lo hemos dicho montones de veces, menos mal que tenemos un servicio que está en manos de una empresa municipal, porque para la historia que tiene el transporte público en Santa Rosa, a lo mejor ya ni tendríamos transporte público. Entonces, hay una decisión que se tomó hace un tiempo y que por estos tiempos, con la situación que se viene dando, en buena hora que estamos así, el Estado provincial hace un enorme esfuerzo, el Estado municipal hace un enorme esfuerzo por sostener este servicio. La gente lo entiende y también la gente necesita el servicio de transporte público porque, bueno, la restricción de presupuesto se ve, las cosas se han ido al diablo, los sueldos no alcanzan, entonces la gente ve en el transporte público realmente una alternativa para poderse mover. Ni hablar de la decisión de que los pibes que van a las escuelas, de nivel primario, secundario, universitario, tengan el transporte gratis. Y eso no es una graciosa concesión, sino el reconocimiento de un derecho. Y eso nos parece que es una gran cosa que se pueda sostener. En estos tiempos que se habla mucho de que el mercado solucione los problemas de las personas, ¿se puede imaginar Santa Rosa volver a tener un servicio público privado como lo tuvo en algún momento? ¿O esto que está pasando con el EMTU debería mantener esté quien esté en la intendencia? Mira, yo creo que hubo una decisión política que se tomó en un momento oportuno, con mucha valentía, que fue hacerse cargo del servicio público. Y esto, hace un montón de años, ustedes recordarán que hubo propuestas ya de municipalizar el servicio. Llevó muchos años, pero en buena hora que Luciano tomó esta decisión. Y yo creo que ha sido acompañada por el resto de los partidos políticos. A nosotros nos parece que hay un consenso de que el transporte urbano en Santa Rosa no es un negocio para que pueda explotar un privado. Y si no es negocio, el privado no va a venir. Entonces, para los memoriosos, hace 15, 20 años, había que sentarse a discutir con los empresarios que querían ganar, por supuesto, a ver cuál era el margen de subsidio que le daba el municipio para que la ecuación le cerraba. Y al final uno terminaba discutiendo con los empresarios la ganancia. Y los empresarios no quieren resignar ganancias. Entonces, a todas luces, la decisión ha sido de lo más acertada y nos animamos a pensar que sería muy raro que alguien se anime o esté evaluando volverlo a privatizar, porque es un servicio que además anda muy, muy bien. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Alfredo Carrascal, el gerente del EMTU, hablando acá en vivo en el centro de transbordo de lo que tiene la ciudad de Santa Rosa, en la esquina de Mansilla y Rivadavia. Y también mientras les hablábamos con Alfredo, podíamos ver cómo algunos colectivos, en este caso, que algunos tienen estas cámaras tanto adentro que enfocan para adentro del colectivo como para la calle donde está transitando el micro, y otros, bueno, están esperando que eso suceda, porque, como les decía, es una decisión que se han tomado solamente por ahora en cuatro unidades que recorren la ciudad de Santa Rosa, pero la idea es colocarlo en todas en todas las unidades. Recién veíamos el línea 1 que partía desde acá, desde la calle Rivadavia para adentro, y ahora se está esperando que llegue la línea número 2, en este caso, viene por la calle Mansilla. Hay mucha gente esperando, no solamente sobre la calle Rivadavia, sino también por la calle Mansilla. Algunos están enterados de esta situación, otros no tanto, y se van enterando mientras van llegando los colectivos acá al centro de transbordo. Por eso es que, más allá de hablar con Alfredo Carrascal, también teníamos intenciones de hablar con algunos de los usuarios de las líneas. Ya está llegando un colectivo, vamos a ver cuál de esas líneas es, si es que algunos tienen esas cámaras y demás. Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Sabía que los colectivos tienen cámaras ahora en su interior? He Sí. leído en el diario. Ajá, Sí, lo bien. he leído. ¿Qué le parece? Y me parece que está bien. Está bien. Sí, Le da más seguridad eso. más seguridad para el chofer y para nosotros también. Bien. ¿Usted utiliza mucho el colectivo? La verdad que sí. Y tardan un montón para venir. Con estos fríos tendrían que andar un poquito más seguido. Más seguido, Porque sí. nosotros viejos, ¿Usted mucho va a frío. trabajar y desde No, su casa? soy jubilada, pero igual tengo que andar haciendo mis cosas. Y hace mucho Al frío para esperar. médico y así. Bastante que Bien. esperar. Así que puede hacer que pongan un poco más de cuidado y que pongan alguno en el colectivo que cumplan los horarios. Porque si no, nosotros salimos. Yo hoy salí a las 9 y el turno lo tenía 9 y cuarto acá al doctor. Y bueno, ¿a qué hora pasó el colectivo? No, no. Muchas ¿De gracias. dónde son? Somos de Radio Kermés. Estamos en vivo para ¿De radio qué? Radio Kermés. Ah. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a una señora que también están pidiendo esto, que haya más unidades, o por lo menos que pasen con una frecuencia un poco más más amplia y también que se puedan respetar esos horarios. Hay una aplicación que tiene la Municipalidad de Santa Rosa, que es un poco ayuda para saber más o menos dónde por dónde va ese colectivo y cuánto está tardando en llegar a cada una de las paradas. Algunas personas lo utilizan, otras no tanto. Las personas mayores es más complicado que utilicen esa aplicación y no es tan fácil. Hay que estar un poco también controlando el celular. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Estás esperando el colectivo? Sí. Bien, ¿qué pensás de esto de la colocación de cámaras en el colectivo? Estamos en vivo para Radio Kermés. Sí, me gustaría la idea. Pero ya en algunas unidades ya están puestas. Sí, me parece bastante bien para monitorear qué es lo que pasa por ahí en algunos lugares. ¿Usás mucho el colectivo? Yo sí. Ah, bien. ¿Y qué te parece el servicio? No, me parece re bien porque encima lo uso para ir a todos lados. Ya pasé por todas las líneas, así que los uso a todos y nada, me queda más fácil todo. En este lugar es un centro de transbordo donde se puede utilizar la misma el mismo pasaje para utilizar otras líneas. ¿Eso también lo utilizás? Sí, el Oliverre. Ajá. Porque sí pasan literalmente todas las líneas. No falta una, ni el 5. Ahora pasa el 5 también, ¿o no? Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Bueno, ahí escuchamos a una joven que también utiliza mucho y que también están esperando y utilizando esto de ese beneficio que da este centro de transbordo que tiene el ENTE. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Usas mucho el colectivo? Sí. No. No tanto. No tanto. Pero, ¿y sabías que están colocando cámaras dentro de los colectivos? Lo leí, sí. Ah, ¿y qué te parece? Perfecto, ahora parece perfecto. Seguridad para el chofer y para nosotros también. Bien. Para los pasajeros. Bien. Te preguntaba si lo utilizabas, digo, ¿sos de Santa Rosa? Sí, sí, soy de Santa Rosa. Bien, y esto es un centro de transbordo, así que se puede utilizar para usar varias líneas pagando un solo boleto. Sí, eso está bueno, eso lo utilicé el otro día que no sabía y hice un transbordo porque tenía que ir al hospital, vivo en los barrios nuevos, tomé el 7, claro. Hice un transbordo y no cobré el segundo pasaje. Así claro, bien, por lo menos te ahorras ese pasaje. Está bueno porque coordinan los horarios. Claro. Yo, por ejemplo, trabajo en el hospital dentro de las 6 de la mañana. Está bueno porque no llego tarde, llego justo, digamos. Así bien. Que eso me parece espectacular. Bien, bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí escuchamos a otra usuaria que también utiliza esto que decíamos hoy más temprano, que es el centro de transbordo, para tomarse varios colectivos, bajar en este lugar y poder tomar otro del que vienen. Tienen unos 40 minutos para hacer ese transbordo del EMTU, que a partir de ahora 4 unidades tienen cámaras dentro de los colectivos y ya pudimos ver algunos que andaban dando vueltas por acá. Y esto, que es una decisión que toma el municipio, lo van a replicar en otras líneas de colectivos y sobre todo la número 7 y 8, que es, según nos decían, son de las líneas que más pasajeros llevan, que son las que recorren todo el sureste de la ciudad de Santa Rosa. Bárbaro, Maurito, buenísima la cobertura ahí. Nos reencontramos. Dale, hasta luego. Nuestro cronista exterior es desde el Parque Olivera, hablando con Alfredo Carrascal y también con las personas que son usuarias del servicio de transporte urbano de pasajeros, que empieza a incorporar mecanismos de seguridad. En principio son cámaras que se instalan en algunos de los micros que ya están circulando por Santa Rosa. Nos hicimos a pulmón.